alejas y te apartas de mí. Me duele tanto estar así. Estoy tan enamorado y dejarte nunca podré. Tú sabes cuánto te quiero y me duele tanto saber que dudes de mi cariño, que dudes de mi querer. Tus celos tontos me están matando. Cuando te no casi me dejas hablar, yo siento es un éxito, es un clásico del sonido Master, se llama Quiéreme.